Park Bong-joo, premier coreano, recorrió la fábrica de elaboración de carne de Pyongan, la ganadera de Baek-aeguk y otros de la base ganadera de la zona Sepo. En reuniones consultivas realizadas sobre el terreno, se discutieron los asuntos sobre las medidas que se presentan en la administración y gestión normales de la base ganadera. Por otra parte, recorriendo el almacén de la provincia Gangwon, el lugar de construcción de la fábrica combinada de jarcias y otros, el premier afirmó que todos los provincianos deben ponerse a la cabeza en la campaña para hacer brillar la conferencia de precursores de Manlima.